nombre es Paulina Nosa, soy presidenta de la Organización de Mujeres de la Sal del Sin. Bueno, nosotros fuimos en la caminata, ¿no? El nombre de la caminata es cuando sobre la huella de la Loma Santa. Ese es el nombre de la caminata, ¿no? Porque allá, ese bosque chimón es donde viven, donde habitan los hermanos chimanes, ¿no? Porque nosotros lo hemos visto en nuestro propio ojo. Yo como presidenta, ¿no? Yo fui y soy de la comunidad de Natividad del Retiro. Y a las demás hermanas chimanas, ¿no? Ellas llegaron hasta allá, donde es el bosque, donde ellos habitan, ¿no? Donde ellos van, sacan sus necesidades, ¿no? Porque allá en ese bosque es un mercado de ellos. Bien afectada, ¿no? Porque ahí ya el hija ya está declarando hospital, ¿no? Y solamente es 50 hectáreas por familia y eso no le va a servir pues para ellos, ¿no? Porque su vivencia de los hermanos chimanes es otro, ¿no? Porque ellos un año están viviendo en otra parte y en otro año ya así se van moviendo, ¿no? Ellos no se quedan en un solo lugar. Por eso en ese bosque nosotros hemos encontrado donde ellos vivían, los chimanes, y todo eso nosotros hemos visto, ¿no? Por eso es que nosotros estamos como dirigentes preocupados, ¿no? Estamos de emergencia. La Loma Santa es el bosque chimán que está... Ahora lo hemos visto en nuestros propios ojos, hemos visto que ese bosque tiene la riqueza natural, la flora y la fauna. Ahí lo tiene, está todavía, pues no está todo destrozado como ya hay en otras sustentables, ya no lo tienen así como nosotros lo tenemos acá ahorita. Por eso es esa búsqueda de la Loma Santa y eso nosotros lo llamamos la Loma Santa porque ahí están los recursos naturales que benefician a nosotros mismos, ¿no? Y eso lo consiguieron en la marcha del 90 nuestros primeros líderes, que ellos tuvieron esa visión larga, ¿no? Porque ellos saben que tienen hijos, nietos, claro que eso era su preocupación y estamos en eso, que esa ley 22611 que se respete, ¿no? Porque eso es fruto de la marcha del 90. Ya nosotros como mujeres, ¿no? Allá nosotros hemos tenido reunión, nosotros hemos hablado, ¿no? Con las señoras, con las compañeras, ¿no? Si el gobierno no nos escucha, nosotros podemos hacer la caminata hasta allá, ¿no? Al hacer el gobierno, hablar con él.